bajo el sol. A mí me gusta bailar en las noches. Espectacular, hermano, ¿eh? Bailar en la noche, sí. Me tomo, me tomo, me tomo, me tomo, me tomo.